tenemos antecedentes de un fray de un monasterio que es llamado el fray Ponce de León. Este hombre estaba encargado de la educación de niños especiales. En realidad era educación de sordos, de niños sordos, de familias aristocráticas. Porque en el siglo XVI, al 1500, las personas no podían heredar títulos ni fortunas si no sabían aprender el inglés. Entonces, bueno, el precursor más o menos de esta educación fue el Ponce de León. Y el método que utilizaba era la dactilografía, que es la representación del alfabeto por medio de señas con la mano. ¿Sí? Después, a partir del siglo XVII, aparece, bueno, la muerte de este hombre, lo sucede Juan Pablo Bonet, y la educación en realidad era más oralista. Él se dedicaba a enseñar el aprendizaje de las letras primero, la pronunciación, las sílabas y después las palabras. Y después, bueno, las oraciones más complejas. Pero era específicamente oral. Esto en realidad, siempre la historia de la educación especial en el déficit auditivo, siempre se confrontó en dos temas principales, que fueron el método de enseñanza, que si era oral o escrito, y dónde se realizaba, si en una escuela especial o en una escuela común, o integrarlo a una escuela común. Eso es en realidad, en general, hasta la actualidad. ¿Sí? Bueno, eso quería acotarlo. Oral o escrito. En el siglo XVIII se abren varios colegios en Europa, en Inglaterra, Francia, España, y se le da mucho más importancia a la educación, a la instrucción de los chicos especiales. Los métodos serán oral y manual, serían los métodos oral y manual. Después, en el siglo XIX, hay como una... Bueno, en realidad siempre se los discriminaba en esa época más todavía y tenían que estar aislados de la sociedad. Eso porque ellos pensaban que no podían recibir instrucción oral como en una escuela común. Entonces se les aislaba de las escuelas comunes. Bueno, a mitad del siglo XIX, más o menos, en el Congreso de Milán, estamos hablando de 1880, ahí se debate el tema de la educación del habla y la lectura labiofacial, ¿no? Ahí Argentina no queda atrás con esto y toma con carácter oral y puro, el oralismo puro, digamos, el aprendizaje, con carácter normativo, o sea, normalizar a sus chicos a partir de del lenguaje oral. Después, en el siglo XX, estamos hablando ya de 1983, es a partir de ahí donde se abre una discusión acerca del lenguaje de señas. Y se demuestra que también es una lengua. Pero a partir de 1987 es donde se demuestra que la lengua de señas también es considerada como una lengua. Y bueno, en la actualidad el enfoque ya es más bilingüe, se demostró que se adquiere sin dificultad el lenguaje oral a partir del lenguaje de señas. Bueno, esto es un breve panorama histórico. ¿Sí? Ahora sí vamos a poner aquí. Thank you. la mesa. Tiene que correr la mesa más atrás. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Durante la primera infancia, durante los primeros años, puede tener causas infecciosas o causas de enfermedades, traumatismo, tóxicas. Esas son las causas más importantes. Discúlpame, ahí te faltaban las genéticas. Ah, las genéticas, sí, exacto. Las genéticas son las transmitidas, o sea, que vienen en el equipo genético, o sea, transmitidas de padres a hijos. Claro. Ahora está, genéticas. Hay problemas de aprendizaje, que ayuda más que nada, ya acá necesita prótesis o audífonos, ya necesita tratamiento, y aparte puede tener problemas de aprendizaje, obviamente, pero como decía, necesitan atención logopédica, que es la atención para mejorar el aprendizaje del lenguaje. Y bueno, ya hablamos de muy intensa, acá en este caso ya hay una sordera que necesita sí o sí tratamiento y prótesis o audífonos. Seguimos con las especificaciones, y en este caso vamos a hablar de polémicas, o sea, ¿dónde se localizan las hipótesis? En este caso, no sé si se recuerda, ¿dijeron que es hipoacusia? Hipoacusia, sordera, por ejemplo. Todos tienen una idea de qué se trata. Sordera es la carencia en. ¿Cómo se dice? La carencia de la audición que provoca la no adquisición espontánea del lenguaje de forma oral o escrita. Es así la definición, carencia del sentido de la audición que provoca la no adquisición en forma espontánea del lenguaje. Y la hipoacusia es la pérdida auditiva y que se divide en distintos grados. Al segundo grado, se requiere medidas adaptativas, distintas adaptaciones en el caso de la hipoacusia. Por eso hipoacusia acá, en este caso, la vamos a tomar en el lado, desde el lado cualitativo, ¿no? O sea, dónde está detectada. En el otro estábamos hablando de qué intensidad de decibeles puede escuchar una persona. En este caso estamos hablando de dónde está situada la hipoacusia, dónde está situada dentro de los escenarios. Entonces, bueno, acá dice hipoacusia, pérdida auditiva significativa que hace necesaria ciertas medidas adaptativas. En este caso hay tres grandes clasificaciones, que son la hipoacusia de transmisión no cognitiva, que afectaría lo que es el oído externo y el oído medio. La pérdida de decibeles no es mayor que 60 decibeles. O sea, estamos hablando de una sordera más o menos moderada. La percepción de la palabra no está alterada, o sea, no se ve perturbada. Estamos hablando de una respuesta más o menos ligera. Bueno, otras afecciones que pueden dificultar a la transmisión, a por ejemplo, el oído externo, la función era transmitir las ondas sonoras y enviarlas al oído medio y al oído interno. Otras afecciones que pueden afectar al oído externo serían malformaciones en el pabellón, o sea, en la oreja, eso de tener el pabellón chiquito, que se llama microtia, ¿no? Microtia, o anotia, que es ausencia del pabellón, es lo que puede tener malformaciones al nacer. Eso yo no sabía que era tan importante. Aparte del aro, no sabía que era tan importante. Bueno, es parecido a lo que viste. Bueno, eso también. Traumatismos y tumores también que pueden aparecer en el pabellón auditivo, también en el conducto auditivo. Ustedes lo tienen ahí, así que lo pueden ver de ahí. Puede haber infecciones, puede haber micosis, hongo o virus, que también pueden afectar el paso de esos animales. Tiene que ver con esto, con la hipoacusia de transmisión. Puede haber la famosa otitis, que no suele agarrar también, varias veces. Y bueno, y también el tema de anginas, que también es cuando se cierra toda la parte de acá de la garganta y así. también afecte una enfermedad moderada, como estamos hablando. Bien. Bueno, acá estamos hablando de hipoacusia perceptiva o neurosensoriales. Acá estamos hablando de una sordera más profunda en la que está situada en el oído interno. En este caso ya las prótesis hay implantes cocleares que actúan para contrarrestar esta sordera. La percepción del habla está alterada y es una amenaza seria para el desarrollo cognitivo y verbal, porque estamos hablando ya de una sordera profunda. Después están las hipoacusias mixtas, que se encuentran afectando simultáneamente, pueden estar simultáneamente afectando al oído del medio, al oído interno y al oído externo. Las pérdidas, en este caso, es superior a los 20 decibeles, ya que es una sordera moderada o ligera. A nivel estadístico, el 5% de las sorderas ocurre en el oído externo, ya que por medicamentos y demás se puede contrarrestar. Y el 20% son mixtas y el 75% de las sorderas pertenece a las sorderas perceptivas, o sea, situadas en el oído interno. Eso es a nivel estadístico. Estamos hablando de ya clasificación pedagógica, que es el momento de adquisición, y el momento de adquisición va a estar caracterizado por edad, o sea, cuándo se adquirió la sordera. Y hay dos grandes títulos que son la prelocutiva, que es la prelingüística, es adquirida antes de aprender a leer, o sea, aprender a hablar, ¿verdad? A ver, hacemos un leer. Y bueno, si son profundas, ponen en serio peligro el desarrollo cognitivo y verbal. Estamos hablando de una sordera neurosensorial o la sordera y la polilocutiva o adquirida, que es mayores de 5 años. Son adquiridas ya postlingüísticamente, que son las que hay cosas también hablar, ¿no? Bueno, desde el punto de vista, el tratamiento de las hipoacusias puede ir a tres grandes sitios, que son el médico, que es a base de medicamentos por cirugía. El médico es por lo general son las sorderas leves, que son las que las otitis, por ejemplo, que se curan con medicamentos y ya está. Y los quirúrgicos ya puede haber cirugía, y ya en este caso ya estamos hablando de tumores o también en el tema de la prótesis, ¿no? Que viene ya lo técnico, que es la alternativa, el complemento de estos dos. En este caso ya podemos hablar de prótesis, que son las prótesis extracocleares, son los audífonos, o los intracocleares, que son los interfaces cocleares, que son los que están en la cóclea, que está ubicada en el oído interno. No, ustedes ven en la primera cita, es la que tiene forma de caracol. Hablamos del tema de prótesis. vivo y sabe dónde estamos haciendo. Bueno, el tema de todo. No lo buscan aprendiendo para mí. El tema de prótesis, ustedes tienen dos cositas así. Acá hicimos una pregunta. El objetivo de las prótesis es aumentar y transformar el sonido y este que pueda ser percibido por el paciente, ¿no? O sea, cumpliría la función de lo que es el oído, la prótesis. Hay dos grandes clasificaciones de prótesis. Una es por vía ósea y otra es por vía aérea. La vía, por vía aérea estaría implantada en el oído interno. La mayoría de las prótesis, que estamos hablando casi del 98%. Y después la de vía ósea estaría dada en el oído medio y en el oído externo. En este caso estamos hablando de audífonos, de implantes vibrador, de baliza auditiva. En el caso de las prótesis por vía aérea, estamos hablando de audífonos retroauriculares, intraauriculares e intracanales. Y dentro de esta prótesis, la vía aérea, son los intraauriculares, que el más usado en este momento es el implante coclear, que es un dispositivo transductor que cambia señales acústicas en el hospital. Y después estimulan el nervio auditivo. Ustedes acá en una de las cositas tienen lo que es, porque nosotros quisimos encontrar para traer, pero tampoco pudimos encontrar audífonos y demás, así que tampoco tenemos las copias nada más. Son un poco caros, sí, no, pero ni siquiera alquilar, porque nada más. No teníamos nadie como que para pedirle tampoco. Así que nos tenemos que arreglar un poco. Bueno, lo que ustedes tienen ahí es un aparatito que es el del implante coclear. En esto, acá muestra cómo está. El implante coclear se hace cirugía y se pone sobre la corteza de la cabeza. Entonces una parte va dentro de la cabeza y la otra es la que queda fuera. Acá tienen lo que es el micrófono, que es una partecita como una aclarada como una oreja. Después tienen el microprocesador, que es este, que codifica los sonidos más importantes. No sé si lo están metiendo o no. Sí. Bueno, acá. Y después el implante coclear son usados para los sordos profundos, los sordos que tienen sordera bilateral, o sea, de los dos oídos, las personas que han nacido sordas o los adultos recientemente sordos. Eso es lo que tenemos al borde. Hasta acá. Lo que hace es reemplazar la función de todo el aparato. De todo lo que es el oído. Y de la vía nerviosa, que directamente aplica la estimulación sobre el nervio. El nervio, ¿cómo lo vio? Es como una maquinita que funciona con el nervio, capta las cosas. Y esto, obviamente, no es. O sea, la persona que tiene prótesis necesita también rehabilitación. Esto es muy importante porque la persona que tiene que presentar la prótesis. Tiene que a la persona que ha nacido sorda a escuchar los sonidos de golpe, es como que no sabe disimular, no sabe entender qué son los sonidos. Entonces necesita sí o sí una rehabilitación. La prótesis no es algo que mágico que va a solucionar y que va a oír todo, sino que necesita sí o sí rehabilitaciones especialistas, sobre todo para el poder poder hablar también. Mira, pero yo estoy diciendo acá entra en discusión que es oír. Que la persona va a recibir estímulos sobre el medio auditivo. De ahí a que puede interpretar qué son esos estímulos, que eso sería oír en realidad. Ya, comprender lo que está haciendo. O sea, poder asignar significación a eso que se está percibiendo, hay una distancia muy grande. Seguramente están en el medio todos los años que ha sido sordo. Entonces tiene que de alguna manera formar su experiencia acerca de qué significan esos estímulos que está recibiendo, con qué se correlacionan de cosas que pueda percibir de otras formas y que están transmitiendo algún tipo de vibración, algún tipo de sonido, y que el aparato está produciendo algún estímulo. A nosotros pusimos los pasos que son después del trasplante coclear, que por ejemplo lo primero que tiene que detectar es la ausencia que presenta el sonido, después la disminución entre varios sonidos, un sonido con otro, la identificación de ese sonido, por ejemplo, que cuando escucha el teléfono puede hablar por teléfono, o sea, escuchar por el teléfono, es un ejemplo, ¿no? Y bueno, después el reconocimiento de algunas palabras y después ya que pueda comprender y aparte ya tener una conversación más completa. O sea, ¿en qué momento de su vida esa persona, esa persona perdió la audición y qué grado, cuál es el grado de audiencia? Bueno, eso también es diferente, porque nosotros en la revista, por ejemplo, trajimos un artículo de la revista Viva, contar una persona que es un profesional, que de todo bueno, no vamos a hacer más, ¿no? Con eso. Pero él ya tenía audición, entonces el implante coclear puede recuperar algo que ya tenía, pero después piensen en un nene de nacimiento, tiene una hipoacusia profunda o severa, y no tiene noción de lo que es el sonido, y como decía él, no sabe cómo toda esa información que recibe de golpe, o sea por la prótesis o por el implante coclear, no sabe cómo. Aparte no recibe estimulación de lo que es la memoria auditiva, que eso sucede con el bebé. Ahora después vamos a hablar. Nosotros teníamos una notita chiquitita cortita también que nos borra. Pero tenía todo, de todo, empató. Teníamos una nota que en plena ciencia hace poquito habían dado de una nena de 3 años, que le habían hecho un implante coclear. Entonces, bueno, la madre contaba la ansiedad de la madre y del padre porque ella, la nena, le dijera mamá o papá, porque la nena estaba retrasada lingüísticamente como un bebé. Tenía 3 años, pero estaba retrasada. Entonces, bueno, la mamá contaba todo lo que esperaban de la pobre nena y la ansiedad que ella misma tenía, pero que aparte era consciente de que tenía que estar en manos de especialistas para que le ayudaran a aprender a hablar sobre todo, ¿no? Porque ella decía, dice papá, papá, mamá, y no dice papá o mamá. Es un bebé lingüísticamente, ¿no? Entonces, bueno, estaba buena como para cerrar esta parte de las prótesis. Y se mostraba la niñita, bueno, con la prótesis y la operación, todo como está acá, se mostraba la niña de entrar en la casa. Así que bueno. ¿No te existe algo más? No. A ver, hay un par de cosas que me parecen importantes. Por un lado, esto que comentaron las chicas que tiene que ver con lo que es la última tecnología avanzada, digamos, que es realmente fantástico, porque son unos aparatos de una precisión, de una sutileza enorme, ¿no? Pero incluso ahí en la nota decían que solo el 4% se utilizaba en Argentina para estos casos en medicina. Entonces decía, no, el 0,4%. Entonces él decía, miren si ustedes si utilizara el 1% del producto útil para eso del tema de la gente de la tecnología. O sea que no abarca todo tampoco, estamos bastante mal en este sentido. No, pero además no son aparatos que quedan acá, es mucho caro, ¿no? Incluso los audífonos, salvo los que son más sencillos, en general tampoco se hacen acá. Los audífonos de última generación son todos importados, no hay acá tecnología para armar los audífonos que tienen una tecnología muy compleja. Además son carísimos. Son carísimos. Caros. Digamos, hay de todos precios, pero los de última generación son muy caros. Lo que pasa es que en general también, por esto que yo les comentaba de las prestaciones médicas, las obras sociales tienen la obligación de cubrir el costo de todas estos aparatos, en la medida de ser necesarios, por supuesto. Pero la mayoría no los cubre. No, deberían cubrir. Incluso pan, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace muy poco, uno de los caballitos de batalla de la gestión de PAN era que había comprado no sé cuántos audífonos, las líneas de audífonos. Por ejemplo, algunos tenían que poner estos implantes gratuitos. Así que en todavía eso está por ver. Sí, pero, a ver, yo creo que hay dos cosas. Una, insisto, ¿no? Como siempre, hay una legislación que intenta cubrir una parte de la población, al margen de que en muchos casos los padres tienen que hacer recursos, amparos, no sé. No sé si les vieron hablando de eso, que no sé si ayer o hoy salió un fallo judicial que condena al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires a pagar de su sueldo 40.000 pesos para cubrir una prestación de una persona con discapacidad, no sé qué era lo que necesitaba esa persona, y lo condenan a él por no haber hecho cumplir la legislación que ordena, digamos, que estas prótesis sean cubiertas. Entonces lo obliga a pagar. A ver, digamos, por supuesto, esto se va a apelar, no sé qué cargo. Bueno, pero es un buen dato, ¿no? Porque pero, si el cargo a quien corresponde, lo que. Claro, quiero decir cómo avanza la legislación, ¿no? No es fácil, son luchas de muchos años, de juicios, de apelaciones, pero es como que se va abriendo un camino porque todo esto sienta precedentes, digamos. Ya de alguna manera queda asentado esta obligación. Ya otra vez no, seguramente no va a pasar, o los funcionarios no se van a arriesgar a que esto no pase. Lo que yo quería decir con respecto a las prótesis, que las chicas hablaron, digamos, de estas que son como las más exquisitas, realmente son unos aparatos de una tecnología muy muy sofisticada, porque imagínense ustedes, se está haciendo la función de una especie de micrófono muy sutil que hace todo un barrido y una selección, porque no es que amplifica todo y manda todo al medio óptico, sino que manda determinados tipos de sonidos. En general, la mayoría de los audífonos de última generación hacen eso, y que tienen que ver con qué cosas la persona estaría preparada para escuchar. Por ejemplo, eso que ustedes decían, en general estos aparatos suelen ser más sensibles a las vibraciones que proceden de conversaciones, de voces humanas, como que filtra preferentemente estas cosas y trata de eliminar otros ruidos. Uh-huh. Y este en general suele ser el problema de los audífonos, en general. Las personas que usan audífonos, uno piensa, que enchufa el aparatito y está bárbaro. Uh-huh. No, en realidad el aparato tiene unas condiciones de uso, sirve en determinados ámbitos. Por ejemplo, en general los audífonos, la primera cuestión es que deben adaptarse al oído. Ustedes saben que cada uno de nosotros tiene este pabellón del oído, que es donde encaja el aparatito, es diferente. Estamos todos construidos en pequeñas diferencias. Entonces hay que amoldar, ¿no es cierto?, el aparato a ese pabellón. Después no todos tienen el mismo tipo de pérdida auditiva. Hay algunos que pierden más determinados sonidos, por ejemplo los graves, otros que pierden más los agudos. Y entonces el aparato debe adaptarse también a la persona o al tipo de pérdida que no esa persona experimenta. El volumen para que cabe así claramente, sino que es la calidad del sonido. Hay gente que por ahí los agudos, por ejemplo, no los puede captar y si puede captar los sonidos graves. Y después está, hay un cierto tipo de adaptación al tipo de tarea que va a realizar. En general, por ejemplo, no sirven los audífonos cuando pasa esto. No sé, alguien que está en una conversación y tiene un ruido de fondo así, se pierde porque, claro, el audífono amplifica todo por igual, entonces no discrimina y el sonido de afuera o el sonido ambiente tapa, lo mismo cuando hay muchos sonidos de tránsito o estas cosas. Y ahora los de última generación ya vienen con mayor posibilidad de discriminar entre unas y otras cosas, ¿no? Que son la, es la tecnología de alguna manera que va a avanzar. Pero a ver, lo que les quiero decir es que no es que los chicos se ponen el aparatito y hacen fenómeno, no, no, no es así. Requieren una adaptación, requieren un trabajo muy intenso para que ese aparatito realmente les sirva. Aparte, el chico se tiene que más importante porque es algo raro para él y algo nuevo también. Es más importante también que necesita la intervención especialista. Bueno, esto quería aclarar para que no quedara un poco esta idea, ¿no? El aparato más. Más el habla, o sea, el textual con apoyo del habla, y está el lenguaje de signo propiamente dicho, y está el lenguaje de signo más complejo. O sea, como desde el oral puro va pasando por el gestual, se van complementando un método con apoyo en lo gestual, o lo gestual con apoyo en lo oral. Eso siempre se fue debatiendo. Bueno, hoy en día, ¿qué se considera? Que el método oral es una semilengua, ¿no? ¿Por qué? Por su fracaso que se dieron no solo a nivel lingüístico y comunicacional, sino a nivel académico. Cognitivamente es considerado hoy en día el enfoque, la lengua oral, una semilengua. Después, bueno, entre los debates y la comunidad de los sordos a nivel mundial, se empezó a hablar del bilingüismo, ¿no? Combinar la lengua de señas con la lengua oral. Pero le había preponderancia, preferencia, porque la lengua de señas prevaleció sobre la oral. Lo importante es destacar acá que el problema del sordo no es qué método, un método o el otro, es la detección temprana del problema, para poder ayudarlo y estimularlo a través de métodos complementarios, que logre la comunicación. Porque si no, se empieza a establecer como modelo, como patrón de relación con los padres, en el núcleo familiar y después con el exterior, la incomunicación, ¿no? Los vínculos estereotipados, donde no hay respuesta. Y eso lleva a grandes problemas, a grandes consecuencias, como puede ser el problema del aprendizaje, ¿no? Aparte de un alineamiento psicolingüístico. Bueno, ¿vas a explicar algo más de la lengua de señas? Sí. Bueno, la estimulación temprana, los objetivos de la estimulación temprana consiste en lograr la comunicación del niño con los padres a través de la línea que sea, lo que se establezca esa comunicación. Dentro de la estimulación temprana auditiva se van a basar en el vínculo madre-hijo, ¿no? Para empezar a promover ese vínculo, a afianzarlo, a verificarlo. Dentro de la estimulación temprana auditiva bilingüe, no solo se van a basar en el vínculo madre-hijo, sino en el contacto corporal, ¿no? En los primeros gestos que haga el bebé, estamos hablando de una estimulación temprana bilingüística que debe empezar alrededor de los 2 años. ¿No? ¿Qué dice esta estimulación temprana bilingüe? Aprovechar los primeros gestos del bebé y el contacto corporal. ¿Por qué el contacto corporal? ¿Qué pasa? A través del contacto corporal se realizan los procesos de propiocepción, de exterocepción y de telerecepción. Es decir, estos van a facilitar la noción, el desarrollo de las nociones de espacio y tiempo, las nociones temporales y espaciales, que son indispensables para el aprendizaje de la lengua de señas. ¿Eh? Es decir, en la comunicación con la lengua de señas, la comunicación es visto-gestual. En la comunicación auditiva, en la lengua oral, la comunicación es auditiva-fonética. ¿Qué? Una comunicación visto-gestual significa que el lenguaje se va a organizar en un sistema de asociaciones sensomotoras. ¿Esto qué significa? En el plano de la recepción se va a captar una imagen basada en la forma y desplazamiento de las manos. Y en el plano de la producción, ¿en qué consiste? Es decir, en realizar, en que el sujeto realice un conjunto de esquemas motores que no solo son manuales, también son corporales y son gestuales. Es decir, que lo codificado está dicho a través de las manos, de la actitud del cuerpo y de la articulación del rostro. ¿Está? O sea, no hay que reducir la lengua de señas a una cuestión de gestos manuales, porque siempre se la desprestigió la lengua de señas. Se decía que jamás podía expresar el pensamiento abstracto, sino cuando mucho situaciones concretas. y se la reducía a una cuestión de gestos más globales. Es decir, la lengua de señas implica informaciones que se dan simultáneamente, ¿no? Eso implica una complejidad para el plano, para el sujeto que intenta captar el mensaje. Cuando la lengua oral, debido a las condiciones de la comunicación oral auditiva, se sucede, las palabras, los fonemas, se suceden en el tiempo, pasan sucesivamente, no simultáneamente como en la lengua gestual. ¿Está? Bueno, con respecto a la estimulación temprana, digamos, va a estar, hay que lograr la comunicación madre-hijo, ¿no? Como base como matriz comunicacional de todo tipo de relación. La persona que no se comunica no se puede relacionar. El individuo que no se relaciona no se puede desarrollar integralmente, como lo que pasa con una persona con déficit auditivo que no ha sido asesorada y atendida desde temprana edad. Hay que mejorar el vínculo sin cambiar la manera de ser de la madre. Es decir, sin tratar de reemplazarla, las pautas que se deben dictar desde la estimulación temprana no tienen que cambiar la identidad familiar. Tiene que tender a asesorar, a comprender a la madre sin reemplazarla y no dar mensajes contradictorios. Digamos, se atenta a la identidad de su núcleo familiar. Bueno, la persona, las condiciones que sea capaz de establecer un buen vínculo de amor con el bebé, comprender a la madre, no reemplazarla y tener buena comunicación con los padres. Desde el desarrollo, eso es así. Ahora, desde el desarrollo, de la evolución de un niño esa es la primera vuelta. Desde el desarrollo de un bebé o quien de sangosorro, ¿qué pasa? De los 0 a los 3 meses se empieza, ella capa la simbiosis, está muy unido a la madre, al cuerpo de la madre, debido a los cuidados, debido a que Cristian nació, salió de su cuerpo, todavía necesita diferenciar su cuerpo del exterior y lo empieza a hacer a través del contacto con la madre. Es la etapa de la simbiosis, hay balbuceo, pero son involuntarios, no tienen ninguna relación con el lenguaje propiamente dicho. Eso de los 0 a 3 meses. De los 3 meses a los 6 es la etapa del autoerotismo y la etapa de los reflejos condicionados. Estos reflejos son auditivo fonético y auditivo motoric y fonético. Por ejemplo, dan el ejemplo que si se abre la puerta, el bebé va a girar la cabeza hacia la puerta, va a ver la mamadera que le traen y va a hacer sentimientos de placer, que se siente agradable, va a transmitir su sensación de satisfacción. Esta puerta es una fuente sonora de estímulos, ¿no? Es una fuente de estímulos. El bebé sordo no va a ver, es decir, el bebé siente a través de esta fuente sonora, de esta situación, de este reflejo condicionado, anticipa situaciones y va formando su memoria visual y auditiva. El bebé sordo se pierde de estas fuentes, no capta que nace sordo, ¿no? O que tiene un problema por el nacimiento. Se pierde de estas fuentes sonoras tan importantes. El reflejo condicionado para una formación de la memoria auditiva. Entonces, ¿qué se va a proponer? Que se traten de usar los sentidos como el visual y como el táctil para estimular el bebé, ¿no? Bueno, esto es de los 3 a los 6 meses. El balbuceo empieza a desaparecer, tanto en los chicos ausentes como en los sordos. De los 9 a los 12 meses, es la etapa que empiezan los bebés a gatear y a sentarse. Lo que pasa, ahí sigue también unos estímulos auditivos que los llaman, los mueven a explorar el mundo. En el bebé sordo, el gatear y el sentarse van a aparecer más tardíamente. porque carecen de esta fuente de estímulos auditiva, lo van a llamar a explorar y a conocer el mundo. Esto pasa de los nueve, empiezan bueno, los monosílabos, las palabras, pero el resto de todo eso se va a dar más tardíamente. Y de los nueve a los doce, a los 12 meses, que es la etapa de la independencia, de la ruptura con la simbiótica a través de la marcha, que el bebé se puede alejar del cuerpo de la madre, empiezan a decir palabras sueltas, empiezan a decir frases. ¿Y qué va a pasar con el bebé sordo? Se acentúa cada vez más la ausencia de la expresión lingüística, la expresión verbal, ¿no? De los 12 a los 15 meses, dicen frases, es la etapa de la formación simbólica del pensamiento, que primero, del lenguaje, que primero, el lenguaje primero es repetitivo, que fue atributivo y después pasa a ser simbólico, ¿no? El bebé sigue, digamos, esa formación sigue siempre en una masa cada vez más aminorada, es decir, un nene de 4 o 5 años se considera que está en un nivel de un nene agente, en el nivel preverbal, prelocutivo, o sea, de 12 a 15 años, ¿no? No sé si me explico. Bueno, la estimulación temprana tiene que acudir a una estimulación sensomotriz, que sea que garantice o que promueva un perfeccionamiento del desarrollo cognitivo y verbal. Dice, debe dar pautas, y eso nos habíamos dicho, a las madres, a los hermanos, siempre para ir mejorando el vínculo del bebé con la madre y con la familia. Las áreas para trabajar de la estimulación temprana son la comunicación, el lenguaje, los hábitos de la vida cotidiana, el juego y el desarrollo cognitivo y verbal. Y el desarrollo cognitivo y la socialización. Bueno, las condiciones de las personas de la estimulación temprana, como dijimos, el estimulador debe establecer un vínculo con el bebé, muy importante, no reemplazar a la madre, comprenderla, tener buena comunicación con los padres, todo en un trabajo interdisciplinario del estimulador. El lugar donde se realiza la estimulación temprana tiene que ser respetada de materiales que sean de muebles y de todo tipo de material que signifiquen un riesgo para el bebé. Y debe estar abundante de material didáctico, colchoneta, ¿no? Se recomienda que se trabaje una hora con el bebé, dedicando el tiempo necesario para hablar con la mamá, todo el tiempo que sea necesario, y que sea 3 veces por semana. Siempre trabajo con audio disciplinario. Bueno, las áreas de la comunicación y del lenguaje a estimular, ¿qué sucede? La comunicación es la base de toda relación humana. Digamos, es imposible relacionarse sin poder comunicarse. Entonces una persona que no se relaciona, que no se comunica, no se va a desarrollar integralmente. Entonces fue sordo desde que nacen, ¿qué dijimos? ¿Cuál es los primeros mensajes de los que están prohibidos? Los de la mamá, esos son los tranquilizadores y mensajes de amor que van a formar su autoestima, como sostén de vida, y debe ser a través de todo este sostén, a través de la audición. Es importante, bueno, que la madre sepa que se debe comunicar con él a través de los otros sentidos y que aproveche el resto auditivo, el visual y los sentidos del tacto. Como vemos, para trabajar están dentro de los centros, eso es con respecto al área de la comunicación, ¿no? Lenguaje. Con respecto al área sensorial está el tacto, a través del juego corporal, las caricias, la percepción de frío caliente a través del baño, por ejemplo, con el olfato, presentarle perfumes ricos y feos, con las respectivas expresiones faciales, el oído. Ver primero toda la presencia, si hay presencia y ausencia de sonido en el bebé o en la criatura. La diferenciación de instrumentos, utilizar como el bombo, una trompeta, utilizar los mismos ambientales como el de un camión, el de un auto, todos los mismos que esté familiarizada la vida del chico. Y la identificación de su nombre. El singular es el oído atrás de la identificación de su nombre. La vista, bueno, seguimos objeto con la mirada, prender y apagar la luz, reconocimiento de color, juego con la vela encendida, reconocimiento de iguales con su forma. Bueno, y el gusto, a través de diferentes comidas. Acá hay algo muy importante que destacar con respecto a la vista, porque ¿qué pasa? Desde la neurología cognitiva, últimamente las últimas investigaciones aportaron un dato muy significativo para los niños que no pueden oír. Hicieron una experiencia con los animales y parece que hay un periodo transitorio en el cerebro que también se da en el ser humano, pero hasta los 4 años, lo que le otorga mayor importancia a la detección temprana del déficit. ¿Qué pasa? Hay un periodo transitorio cerebral donde, ¿qué pasa? La audición realiza modificaciones corticales, ¿no? Que, viéndose privado el cerebro y seguido de la audición, la visión realiza estas modificaciones corticales, pero siempre tiene un periodo transitorio. Si un bebé sordo que nació sordo se le detecta la audición a los 10 años, este periodo transitorio se perdió. Entonces, ¿qué pasa con estas modificaciones? Se descartan todas las conexiones neuronales que son redundantes, y que no reciben influjos. Y solamente van a ser seleccionadas las activas, las que sí reciben influjo. Pero todo esto a través de un trabajo de estimulación de la vía visual. Se puede ampliar la función visual, por así decirlo. No sé si me explico. ¿No? Que hay un periodo transitorio cerebral que consiste en modificaciones neuronales, que este periodo es transitorio, por eso es importante si vamos a estar estimulando la zona visual, la detección y la comunicación a través de la vista. Incluso los chicos cuando son los trastornos utilizan la vista como en un sentido de suplir lo que les falta con el tema del oído, ¿no? Entonces eso cuando yo les hablaba de las diferentes clasificaciones de la falta de audición, cuando estamos hablando de una falta de audición profunda, el chico lo que hace intuitivamente es utilizar la vista y obviamente la vista no suple lo que el oído está cuando lo mira, o sea, normalmente, ¿no? Entonces pierde muchas cosas de lo que una persona normal auditivamente puede captar. Otra cosa que es importante destacar es el bebé sobre la estimulación de... Yo quería agregar una cosa más, ¿no? Que va a haber neuronas para que lo tienen. Se dan neuronas que originalmente por ahí estaban destinadas a la recepción de estímulos de tipo auditivo, que un bebé que nace sordo, ¿sí? Van a pasar por medio de la estimulación visual, van a pasar a cumplir funciones de tipo visual, en vez de las que originalmente tenían, que eran auditivas. ¿Entiendes? Las que supuestamente iban a estar destinadas a lo auditivo, por estimulación pueden llegar a cumplir. Se aprovechan para otra cosa, digamos. Claro, el cerebro es así. Claro, saben que había una vieja discusión siempre, que seguramente ustedes la habrán escuchado, de gente que sostenía, y se le decía que no era así, que las personas ciegas oyen mejor, o que al revés, los sordos tienen más percepción, claro, como que desarrollan más los otros sentidos. Entonces siempre o que tienen que potencia lo que claro. Sea, ¿no? Y siempre se le decía que en realidad no es que fuera más potente, sino que se usaba mejor. Claro. Bueno, parecería que no, que son más potentes, sí, ¿no? Por eso se que... Y obviamente están mucho más entrenados, pero además por estimulación. Sí. Parecería que digamos, hay ciertas vías que adquirirían más capacidad, ¿no? Bueno, bien. Otra cosa es que quería destacar, bueno, que respecto en en los recién nacidos, en todos los recién nacidos, una tendencia innata a la regresión vegetativa. ¿Cómo sale el bebé de esta tendencia innata a través del reconocimiento de las voces humanas? está comprobado que en la quinta semana de vida el bebé ya distingue la voz de su madre de las otras mamás. Es decir, este dato es importante porque destaca la audición como uno de los primeros organizadores perceptuales del aparato psíquico. Es decir, una fuente, un organizador del bebé sordo está ausente. Entonces, todos los tonos tranquilizadores, todos los mensajes de cariño, la madre se los debe transmitir a través de otra vía. El amor es justamente a través de ese sentido que sale de esa tendencia innata a la regresión vegetativa. Gracias a las voces de... Y a partir de ahí empieza a organizar su aparato psíquico. Entonces, bueno, y el oído es una de las órganos que se forma, volviendo a lo anterior, es uno de los primeros órganos que se forman en la vida del embrión. Así que es uno de los órganos que principalmente, no el más importante, pero el que por ahí, por ejemplo, cuando hablamos de sorderas, cuando los niños nacen pequeñecinos, el oído externo, el oído medio no está totalmente formado, puede tener algún trauma o alguna contaminación sonora que deje al bebé sordo, ¿no? Eso es muy poco probable, pero puede pasar también. Eso porque todavía los oídos externos y medios todavía no están formados. Así que, bueno, otra área de la simulación temprana es el esquema corporal, ¿no? Que el chico, que hay que empezar por la totalidad del cuerpo, recomiendan ir seleccionando la parte de la cara y así identificar los órganos articulatorios de la boca, ¿no? Mirarlo en un espejo, hacer estar un lápiz, es decir, que vas identificando desde el esquema total del cuerpo la boca y los órganos articulatorios, recomiendo. También, bueno, con por ejemplo, para estimular el cuerpo, recomiendo, no sé, quizás sobre harina y dejar huella. De alguna manera vas a teniendo noción del cuerpo humano, de su cuerpo, ¿no? Bueno, y en el área social, primero juego donde han pasado vínculos estrechos entre dos, donde típicamente el juego y las órdenes son simples, el dame y el tomar. Dame, no sé, la pelota roja, tomar el lápiz. Juego que donde intervengan estas dos órdenes y donde se establece este vínculo estrecho entre dos personas. Dentro del juego recomiendan la dramatización del baño a con muñecos y la dramatización de las comidas diarias del chico, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Dramatizar a través de con el muñeco. Esto tiene que ver desde lo social, ¿no? Bueno, la estimulación temprana tiene como objetivo establecer, favorecer y estimular la comunicación del niño sordo con su madre, con su familia y con todas las personas. Ahora vamos a ver por qué se le hace tanto hincapié a la... El tema es establecer una comunicación. ¿Qué pasa? El bebé sordo, al estar privado de la experiencia de un bebé docente, está condenado a un progresivo aislamiento psicolingüístico. Es decir, hay una incomunicación del bebé, pero no por interferencia del niño, interferencia interna de él, sino desde una deficiencia auditiva, que a veces es detectada por su entorno muy tardíamente. Lo cual trae consecuencias negativas para este aislamiento psicolingüístico del bebé. La situación social que vive el niño es una situación de incomunidad. Es decir, el niño está sometido a situaciones de incomprensión. No sabe lo que oye, lo que le dice, no sabe cómo expresarse. Si esta deficiencia auditiva pase muchas veces invisible, se disfrace, como vamos a ver en el reporte periodístico, a veces creen que es un problema de aprendizaje, es considerado un riesgo psicosocial. Es decir, el bebé no responde como se lo espera, es decir, la expectativa de logro va disminuyendo en la familia. Y a veces se nota un corte en la en el ejercicio de las funciones paternas y maternas. Porque si hay un quiebre entre lo esperado y lo definido, entre lo conocido y lo desconocido. Entonces muchos papás se bloquean con ese bebé que no avanza, que no reacciona como ellos esperan. Se establecen vínculos estereotipados donde está ausente la respuesta, donde el chico, el modelo de comunicación es la ausencia de respuesta, crece en ese entorno familiar. Entonces, digamos, hay después problemas, no solo de fracaso escolar, el problema de conducta, sino de pseudo autismo. Es decir, hay una ausencia y una dinámica relacional. Bueno, ¿de qué pasa? ¿Esto se salió? Sí. Ah, perdón. ¿Sí? El tema de me faltaría que si fuese la luz. El tema del enfoque oral y sexual, porque desde el marco de la estimulación temprana bilingüe se quiere promover, se dice la etapa de los 2 años. La estimulación tiene que ser desde que nace, cuanto antes mejor. Pero en la etapa prelocutiva empieza la estimulación bilingüe a través de los gestos. ¿Qué es lo que pasa con el tema del enfoque oral? Se lleva a el habla, a todos los aspectos de la educación. Se llega a prohibir al chico que señale, y lo único que se logra con el enfoque oral, y descartando las posibilidades del chico que tenga para comunicarse a través del cuerpo, es que el chico realice una lengua oral particular, no la que todos pretenden que tenga. Digamos, siempre la complementación de los tres, ¿no?, tiene como objetivo y punto de comparación el desarrollo cognitivo y verbal de un chico oyente, ¿no? Entonces, a través de un enfoque oral, lo único que se logra es una lengua oral particular, no la lengua que usa el entorno hablante, ¿no? O sea, el objetivo de la lengua oral, que es la lengua con la que se va a integrar mejor y más favorablemente, nunca se logra. No logra la lengua oral del entorno, que se tiene que integrar la persona, sino una lengua oral particular. Con respecto al enfoque sexual, digamos, es un sistema lingüístico estrictamente visual, basado en gestos manuales, faciales y corporales. Entonces, ya había dicho yo, eso de que se pensaba que la lengua de gesto solamente representaba expresiones concreta y no el pensamiento abstracto, que era reducida a una cuestión de gestos manuales. Ahora se ha aprendido, ahora a favor de la lengua de gesto, ¿qué se dice? ¿Qué se ha destacado? Que la seña se aprende antes que la palabra o que el fonema, por su iconicidad. Es decir, la iconicidad remite a un juego, porque el gesto es aprendido a través de un juego. Entonces, el gesto, la seña, tiene una nota lúdica. Eso es lo que facilita el aprendizaje y facilita su aprendizaje. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a favor de la complementariedad, es decir, la lengua es seña. Siempre esa debe ser la primera lengua, la lengua madre, y la lengua oral la segunda lengua. Pero siempre la lengua seria necesita un entorno hablante, no tiene que ser un método único. ¿Qué pasa? La lengua seria le va a brindar a la lengua oral el sostén semántico, le va a ser de función semiótica. Toda la red conceptual que va a basar la lengua oral se la va a dar la lengua de gesto. Eso, por eso defienden que en la enseñanza de los 2 métodos, en el sordo, la primera lengua, la lengua madre en que tiene que empezar a hablar, es la lengua de señas con un entorno hablante, para luego abordar la lengua oral. Como la lengua oral siempre como segunda lengua. Y otro otra penalización importante de sacar es que el sordo se comunica a través de, como digo, lo corporal, a través del rostro. Lo que pasa, socialmente no estamos sensibilizados a captar estos indígenas. Y el sordo va desarrollando la capacidad de captar estos indígenas. La comunidad occidente, la comunidad blanca, tenemos que educarnos, capacitarnos, prestar atención a socializarnos en comunicarnos a través de estos medios. Cuando estamos al frente de una persona con poca visión. Una cosa, en el sordo de nacimiento, la lengua sexual de señas es la lengua natural, no es la lengua más. Algo que nazca en una familia de sordos que hablan por centro. La lengua madre es aquella que se habla en el ámbito. ¿Eh? La lengua natural es la que espontáneamente se adquiere. Entonces el sordo que no tiene una, que no tiene posibilidad de adquirir espontáneamente el lenguaje hablado, para él su lengua natural son las señas. ¿Eh? Y solo es lengua madre en el caso de que los padres, hablen también. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Esto es. ¿Qué Gracias.

A una chica acá en la universidad, en San Miguel, me tenía que dar todos mis apuntes, y si yo a ella le hablaba, María Elena, ¿sí? Si yo a ella le hablaba al espacio, ella me entendía. ¿Pero sorda de nacimiento? Sí, sorda de nacimiento. ¿Y con total? ¿Qué era? No tenía razón. No sé, el problema que tenía ella era que le pedía a los profesores que le hablen despacio porque ella les entendía. Entonces tenía resto auditivo, ¿sabes? Pero no hablaba. Porque no pueden leer un texto de los que son sordos de nacimiento. Claro, no quieren la cantidad de vocabulario. Por ejemplo, creo que a los 3 años se maneja 3.000 palabras más o menos. Un sordo no sé si eran 150. Una diferencia acá de una restricción en el vocabulario que les trae, por ejemplo, me contaba la integradora que tiene. Ahora me contaba que un nene había pasado algo, ¿no? Y las cuestiones de doble sentido en la casa, ¿no? Entonces dice que no sé qué había pasado, que no le pude explicar a ella bien cómo había sido la situación, ¿no? Porque hasta él mismo es como que quedan como limitados, claro, quedan como ingenuos, con un tipo de pensamiento más bien concreto, y que le cuesta captar la segunda intención, o cuando le das algo, una lectura que tiene una, hay que leer entre líneas, no lo captan. Porque ellos captan. Bueno, pasa con la criatura también, el poder cuando sea adulto. Pero ninguna criatura por ahí. Pero si no tuvo. Todas las públicas. En Marqués hay una pública. En Luján acá hay un servicio. Hay un anexo a la escuela central. Me faltaba averiguar. No, pregunto porque no. Sí, nosotros también nos esperamos. Ya, ya fue la escuela hasta el tron se recupera. Sí, ayer me preguntaba dónde está la mesa, ¿viste? En mi casa no sé. Ay, sí, ¿la estaba fría a tu casa? No, pero es verdad, porque tengo problemas con la dirección de izquierda. No, pero es verdad, en eso no vas a tu casa, acordate de ir. El remisero, siempre tomaba el mismo remisero. Venía muy tarde, llegaba muy tarde a casa y lo dijo de la estancia, entonces tomaba el mismo remisero. Y un día me dijo, yo usted no la traigo a tu casa. Pues tomábamos caminos diferentes porque era un barrio peligroso. Me decía, ¿ahora dónde voy? Y yo pensaba. Pensabas la derecha y la derecha izquierda. Claro, viste cualquier cosa, y entonces decía que yo lo guiaba mal y que se lo hacía a propósito, que no jodas. Ah, no. Claro, íbamos a comprar pantalones al 11, imagínate. Y ahora doblamos por afuera, ¿verdad? Yo decía, derecho o izquierdo, encima no sé lo contramano. Ah, claro. Mi hermana también. Cuando te tiene que explicar, mira un lugar, pero por favor, decime la dirección. No tenía, yo pensé porque de derecha a izquierda y solo en el auto. No, cada esquina, ay, no, era el otro, la izquierda, entonces boluda. Yo me acuerdo cuando, ¿viste cuando estaba el jueguito de Mario Bros? Ay, cómo me gustaba ese jueguito. Bueno, me enseñaron mis hijos a jugar. Y me decía, ahora tenés que ir para la derecha, imagínate, para cualquier lado. Bueno, ¿viste la película esa de tipo que hace la historieta? Y que se da cuenta que estaba en la peluquería, se da cuenta que la historieta estaba tratando su vida. Que le dice, escribí tu vida, volar a la derecha, volar a la derecha. Y yo me sacó los cerros y a mi hijo, ¿no? No entiendo. No ves que logra para el otro lado, me decía. No se había dado cuenta. No, yo no me sé. No, era grande. Yo no me sé. No, yo no me sé. No, yo no me sé. No, yo no me sé. No, yo no me sé. No, yo no me sé. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ¿Cómo fue el teatro de la fiesta? ¿Eh? ¿Cuánto le hiciste la fiesta? No, no sé, Pablo, lo voy a preguntar. ¿Vos te montaste en el lugar con el señor de la fiesta? ¿No? Uno con tapita de asunto y es con... Pensé que la seña, digamos, el lenguaje del sordo no es universal. No, hay distintos. O sea, vos tenés, por ejemplo, nosotros estuvimos viendo la filología, que es todo con... No, pero hoy se refiere que en cada país hay distintas lenguas de seña. Ah, sí, es cierto. Sí. Universal. Incluso en nuestro país hay un debate con respecto a la lengua de seña entre la Confederación Argentina de Sordos y Visascole, para lograr la unificación de todas las señas, porque imagínate por región, por casa de familia, hay una gran diversidad y eso después a los chicos y a los sordos les perjudica la comunicación con otros sordos de su propia comunidad. Y entonces el debate está, eso es lo que estuve, bueno, no está en el trabajo, pero estuve comentando con una persona de Marseille que trabaja en la Confederación Argentina. Él es oyente y me comentaba que bueno, la postura de la Confederación Argentina de Sordos es la de preguntarles a los sordos cuáles les parecen que van a serían las señas más adecuadas para representar determinada palabra. ¿Sí? En cambio, Villasoles, que es otra organización, otra confederación que aglutina a los sordos del país, a nivel nacional estamos hablando, son la mayoría de los que la forman son oyentes y quieren ellos desde su postura de oyente, imponer, bueno, supone que casa así, mesa así, y además estamos hablando de señas que no siempre tienen un nivel de, tienen diferencia de nivel de abstracción. Algunas son muy, pueden llegar a ser icónicas, o sea, muy, muy cercanas al, a lo que significan. Por ejemplo, no sé, me contaba una amiga que sabe lengua de señas, que es extraño, que papá, creo que era así, me pasaron los bigotes, ¿no? Mi mamá, acá, bueno. Ah, sí, también. Sí. Bueno, después hay otra que me dijo que y el tema es que Villasoles, están Villasoles y la Confederación Argentina de Sordos son las dos a nivel nacional y las dos están en esta puja por imponer. Uno, la Confederación quiere preguntarles a los sordos a ver qué opinan ellos y cuáles les parecen más adecuadas, y Villasoles dice, no, directamente nosotros imponemos esto y a partir de hoy es normal. Bueno, eso era un comentario respecto a la lengua de señas. Sí, y otra cosa que me faltó decir, que no hay una sola, lengua de señas, hay varias, son muchas. Sí. Y cada país hay distintas lenguas de señas. Sí. Y dentro de un país también. Sí, ustedes tienen en la fotocopia la dactilo, que tienen una internacional ahí, creo, y la están. ¿Sabe por qué? Agregar es que, bueno, la persona, el oyente bilingüe, tiene una identidad biocultural, se lo considera. Esa particularidad con respecto a los demás. Bicultural. Ay, perdón, biocultural. Perdón, A ver, pensemos un poquito esta cuestión de la lengua, que es muy importante después para entender otras cosas, entre otras el debate famoso entre el sexualismo y el moralismo. Fíjense esto que comentaban acá las chicas. En primer lugar, cada comunidad de sordos tiene su propia lengua. La comunidad puede ser más amplia o más pequeña, puede ser la comunidad de un país, puede ser la comunidad de una región. A lo que se está atendiendo, por lo menos acá en la Argentina, era, como decía Miriam, a tratar de hacer unificar de alguna manera las señas para facilitar la comunicación entre las personas todas y con, y con los otros que puedan aprender a hablar la lengua. Cosa que lleva bastante debate, porque esto que ella refería, un debate entre dos federaciones, en realidad tiene además por detrás de esto a toda una serie de otras instituciones y otras personas, digamos, que de alguna forma están participando de este debate. Por ejemplo, la Federación de Sordos tiene detrás, digamos, como sostén, a la Universidad de Buenos Aires con expertos de la Universidad Lingüística de la Universidad de Buenos Aires que sostienen esas posiciones. La verdad que nosotros no sé qué, quién tendrá, pero quiero decir, son oyentes, no, pero digo, al margen de que sean oyentes, seguramente tendrán algún otro académico de algún otro lado aportando su biblioteca para este tipo de razonamiento. A ver, pero esto no es distinto a lo que pasa en cualquier lengua. En realidad, cuando se reúnen los académicos de la Real Academia Española a debatir si va a tal, si se incorpora o no tal cuestión adicional, entonces la cuestión es un regionalismo, qué sé yo, americano, y entonces dónde es de la Argentina, y consultan a la Academia de Lengua Argentina a ver cómo se usa y para qué se usa y si se incorpora o no. Bueno, es más o menos el mismo debate. El mismo debate respecto de la lengua. La otra cosa también interesante es también lo que decían las chicas, que a pesar de estos intentos de unificación, es cierto que cada lengua, cada comunidad sigue desarrollando su propia lengua. De hecho, los adolescentes tienen su lengua, su signo, sus códigos especiales, en cada casa hay códigos especiales, como nos pasa a nosotros en nuestra casa, que, qué sé yo, por alguna cuestión de la historia, no sé qué, a cierta cosa la denominamos de tal manera y nos causa gracia eso, por esa historia que tiene pegada. Y bueno, aparte, imagínense padres oyentes que de alguna manera quieren comunicarse con su hijo que tiene déficit auditivo. De pronto, ellos, su historia familiar, fabricaron una seña para decir determinada cosa, y después el chico llega a la escuela, y en la escuela esa seña no corre, corre otra seña. Entonces, eso ya después lo vamos a ver en la entrevista con la integradora, que es uno de los temas que nos interesa tocar. A ver, pero quiero decir, todo esto nos muestra cómo efectivamente la lengua de señas es una lengua. Y tiene todas estas características de la lengua. O sea, tiene esta característica de la arbitrariedad, tiene esta característica de irse modificando con el uso, de adaptarse a las comunidades o en donde es utilizada. Bueno, todo esto pasa con cualquier lengua. Y sí, con varias características, eso también lo vamos a ver. Claro. Sí, en mi trabajo dice que las lenguas tienen en su estructura, se diferencian por su significante y su significado. Y la lengua oral de la lengua de señas se diferencia por su significante, pero el significado no, es el mismo. El significante en la lengua de señas es visual, y en la lengua oral es fonético. Bueno, entonces desde una perspectiva bilingüe, la escuela tiene que bueno, recuperar esa lengua de señas de su casa, sino enseñarla como para que se pueda comunicar, y a la vez para que acceda a todo un universo de vocabulario. Imagínense un chico que está privado del sentido de la audición, depende del grado, ¿no? Aquí estamos comentando en el corte, depende el grado, o sea, si es una sordera de nacimiento o si fue adquirida, depende de la profundidad, el grado de profundidad del déficit de la audición. Este chico está privado de un montón de palabras que no incorporó a su vocabulario. Si no las incorporó, ahí tiene que estar la labor pedagógica muy importante para darle representación o darle significado a un montón de palabras que él no adquirió, porque no las escuchó y no las asoció con lo que representa. ¿Sí? Entonces, la escuela va a tomar esa lengua de señas como lengua natural, como lengua materna, en el caso de los hijos que son hijos de padres sordos que se comunican por medio de señas, y va a tratar paulatinamente de tomarla como sustrato sustrato semántico para ir incorporándole la lengua oral. Sustrato semántico se refiere a los significados de las palabras, por eso por ahí a partir de lo visual es que va a adquirir el significado. ¿Entienden? Y hay palabras como, por ejemplo, que yo hablaba también con una persona que trabaja como profesora de sordos, que eso es muy difícil explicarle, no sé, la palabra felicidad, la palabra, libertad. ¿Cómo hacer para representar palabras que para nosotros tienen una carga muy fuerte y unas connotaciones muy fuertes? ¿Cómo hacer para representársela? Si no es por medio de, tiene que ser por medio de un dibujo, sobre todo lo que decía Silvina, comentando lo visual, ¿no? También, bueno, la importancia de que todo esto implica un trabajo desde la escuela con los padres muy fuerte, un apoyo muy fuerte de los padres, que también lo va a decir la integradora de la entrevista, y para que la integración, ya dice en un momento, para que la integración no se caiga, o sea, que no fracase, y que un chico que por ahí puede ser integrado en una escuela común termine volviendo a la escuela de sedes que no tuvo el suficiente apoyo de los equipos, de los docentes y de los padres. Con respecto al fracaso escolar de los niños sordos, es bastante elevado, y hay estudios que confirman que aproximadamente el 90% de estos niños estudiados entre 6 años tiene una capacidad de comprensión de la lectura de una edad de 9 años. Piénsenlo, de 7 a 10, el abanico, de 7 a 16, y el promedio de comprensión es de 9 años, o sea, un promedio muy bajo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias trae esto? Bueno, pues, obviamente, socialmente no se va a poder integrar de la misma manera que si hubiera sido oralizado, si hubiese, mejor todavía, si hubiese adquirido la lengua escrita. Entonces, ¿en qué termina llevando esto? Que la comunidad sorda se va cerrando cada vez más y no hace interacción con la sociedad. Bueno, las causas del fracaso, ¿sí? Hay por lo menos tres, hay muchas, pero bueno, podríamos enumerar tres. La primera es que en la escuela, fundamentalmente, para alfabetizar, se ha apoyado en el aspecto auditivo, ¿no? Más que en el tema visual. Eso es histórico, ¿sí? De la escuela. Y por lo tanto, si estamos hablando de un chico que tiene déficit auditivo, es obvio que con la deficiencia que él tiene, si se apoyan, si les concurre una escuela, se apoya pura y exclusivamente o mayoritariamente en lo auditivo y no en lo visual, le va a ser muchísimo más complejo lograr, bueno, aprendizajes exitosos. Otro tema, bueno, con respecto a las causas, una vez le dijimos que la escuela para alfabetizar se apoya preferentemente en lo auditivo. La segunda es que la manera de expresarse de los sordos o de los niños que tienen molecoacusias profundas, piensen que, bueno, que los leves con un mínimo de apoyo pueden salir adelante, pero los que tienen un grado de coacusia profunda o una sordera congénita, es la forma de expresarse telegráfica, juxtaponiendo palabras, ¿sí? En algunos casos. Es otra de las causas del fracaso, del gran fracaso de la escuela en lo que se refiere a la capacidad comprensiva. La tercera, que podríamos decir, es que los chicos tienen, los niños sordos, por diversos motivos que, bueno, después yo les voy comentando también, algunos ya los mencionaron Silvina, también Karina, cuando habló de la prohibición del uso de la lengua de señas, y que en una época pura y exclusivamente se limitaban a utilizar el método oral puro, y se les prohibió a los niños la lengua de señas, adquirieron la lengua oral, pero la adquirieron en una forma deficitaria, ¿no? Piensen que un niño sordo que utiliza la lengua de señas no es deficitario en lo que es la lengua de señas, porque es su lengua natural, es la que va a recibir naturalmente y no tiene deficiencias con respecto a eso. Pero sí en una lengua oral, porque que sea sordo no quiere decir que sea muy bueno, puede aprender, pero es muchísimo más costoso, más trabajo. Bueno, posible solución. Primer, bueno, como lo dijeron también las chicas, es reivindicar, y también el profesor, reivindicar el papel de la lengua de señas en su carácter de lengua, no de un mero código de transcripción de palabra por palabra, ¿sí? Incluso hay estudios sobre la lengua de señas que lo comparan con el idioma inglés, porque tiene una estructura gramatical muy simple. En inglés es sujeto, verbo, predicado. Bueno, la lengua de señas, para que más o menos me entiendan, también tiene este tipo de estructura muy simple, ¿sí? Pero no quiere decir que sea que tenga un menor nivel de abstracción, sino que es más simple la gramática en este aspecto. Está bien. Bueno, ¿cuál sería la solución? Entonces sería apoyar con esta lengua de señas que le permita al niño adquirir todo ese vocabulario, todo ese universo semántico del que está privado desde el problema, de nacimiento o posterior. Y de integración en las escuelas, bueno, en la entrevista por ahí lo vamos a trazar más, yo les voy a decir un puntero, ¿no? De idea. Primero, bueno, con respecto a la integración de los niños solos, en la escuela no tiene que ser un voluntarismo, no tiene que caer en un voluntarismo de parte de un solo docente, ¿sí? Porque eso a la larga se termina cayendo, sino que bueno, tiene que formar parte de un proyecto educativo concreto de la escuela y de un trabajo muy denso en equipo. Intervienen, piensen. La escuela, en nuestro país, la escuela especial, la escuela común, lo que es integración en la escuela especial, la escuela común, los docentes, el docente que está en la escuela especial, el docente que está en la escuela común, los equipos también, la más escuela. Integración, bueno, es eso, es que el chico pueda concurrir a la escuela común, integrándose, pero a la vez va a concurrir también algunos días a la escuela especial y va a recibir en la escuela común los contenidos que reciben todos los chicos. Y en la escuela especial se le adapta ese currículum, o esos contenidos, perdón, se adaptan esos contenidos que se imparten en la escuela común y recibe un refuerzo, incluso a veces se adelantan estos contenidos para que cuando la maestra lo sigue, tú ya tengas una preparación, un marco donde encastrar ese nuevo conocimiento. Bueno, para eso tiene que haber un equilibrio entre los objetivos, que obviamente piensen el doble esfuerzo que tiene que hacer un chico sordo para ir a la escuela común y ir a la escuela especial. Sí, quería comentarte algo, es que cuando estuve en la jornada de capacitación había una gente que tenía un centro de día, entonces contaban que existía una nena que era sorda y estaba en integración con la escuela común, pero volvió a la escuela especial, centro de día, y era porque la maestra se olvidaba que tenía que hablar y mirarla cuando hablaba, ¿no? Entonces la nena no se vio. Obviamente, cuando la maestra la miraba ya y podía entender perfectamente, no había ningún problema con eso. ¿Eso tenía el apoyo del equipo de la escuela especial? Se ve que no. La niña decía, bueno, no, me vine porque la maestra es tonta, no se da cuenta y me tiene que mirar cuando habla, decía la nena. Chiquita, no me acuerdo si 9 o 10 años o algo así. Bueno, la maestra es tonta, no se da cuenta y me tiene que mirar cuando habla. En este caso, para que no quede solamente pegada a la maestra. Claro, la maestra no está. Tendría que haber una maestra integradora que vaya al aula, que se meta en el aula y que asesore a la maestra, que vea cómo se está trabajando, que vea los contenidos y que después en la escuela especial con la maestra de sede, se llama maestra de sordos en sede, o sea, va a haber dos maestras de sordos hipoacúsicos, una itinerante, diríamos, que es la que va a ir por las escuelas, integradora se llama, y otra que está en la sede. Bueno, la maestra integradora que trabaja ahí también falló, ¿no? Es que, perdóname, ¿no? Pero si la niña está en un centro de día, no tiene maestra integradora. No, la escuela especial. Claro, estaba haciendo, en un centro de día estaba. No estuvo nunca en la escuela especial. No sé, especial, no sé, no, algún centro de día. Medio, no, la había ido, como no tenía problemas, digamos, intelectuales, de ese tipo. Ya que empezó a ir a la escuela común, pero bueno, la maestra no estaba, por dentro estaba acostumbrada y no sabía cómo. Sí, yo creo que era lo que estaba, ya como si fuera la escuela, no sé, pero no sé bien. Sé que cuando quiso ella ir a la escuela común, porque no tenía problemas de aprendizaje en ese sentido, podía, pero bueno, el tema que ella necesitaba que la maestra le hablara mirándole. Claro, ahí depende del grado de sensibilización del docente con respecto a la problemática que lo siente en el primer lugar, que al hablar de lo hay además para cuando los chicos hablan solo en lengua de señas, es la figura de lo que se llama el traductor de señas, que no es un maestro, sino es una persona que habla lengua de señas y cuya misión es justamente la de traducir, para que ese chico pueda entender lo que se está hablando en el aula. Claro, pasa que esa persona tendría que manejar con el niño la lengua. Lo que yo entendí, que solo no se manejaba por señas, sino que leía los labios. Un traductor de señas por cada chico, acompañándolo permanentemente en la escuela, y no es lo que está pasando. O sea, lo que está sucediendo es una integradora que cubre 8 chicos que van desde la nivel inicial hasta, me comentó esta tira, hasta polimodal incluso. Entonces, se complica. O sea, las visitas que hace, por ejemplo, la integradora, se tienen que repartir entre 8 chicos aproximadamente que tienen concurre a diferentes escuelas y diferentes niveles. Claro, y concurre en distintos horarios. Claro. Y piensen en un lugar donde, por ejemplo, ya en el nivel, en el tercer ciclo del eje de lo que es la SD ahora, hay profesores. Entonces, encontrar al profesor tal en determinado horario no es solamente un maestro, es complejo. Sí. Bueno. La integración en la escuela media en general es complicada. Sí. La misma estructura de la escuela media. Claro. Con estos chicos y con cualquier otro. Bueno, entonces, tendría que haber un equilibrio de objetivos, ¿no? Cuando uno plantea la integración de un niño solo, que no sea solamente que el chico adquiere información, ¿no? Sino que ver, después ya lo vamos a ver también, el tema de los contenidos, de los objetivos, cómo se jerarquizan y se seleccionan, ¿no? También diversidad de actividades y diversidad de métodos. La escuela no explota todo lo que es el trabajo con las imágenes visuales, a pesar de que estamos en una sociedad que está bombardeada permanentemente por lo visual y el análisis crítico de lo que determinadas imágenes nos transmiten. Es algo que no está muy explotado. Otro tema sería, por ejemplo, el uso de las experiencias. Por ejemplo, en ciencias naturales, en vez de tener que explicarle al chico conceptualmente o relatarle a través de lengua de señas un proceso determinado, utilizar una experiencia que el chico pueda observar y ver qué es lo que está pasando. Bueno, esas son cosas que deberían hacerse y desgraciadamente. Bueno, también la valoración del juego, teniendo en cuenta, buscando, apuntando siempre la interacción entre los docentes, los nenes docentes y los nenes con déficit auditivo, teniendo en cuenta la edad del niño y la evolución simbólica, el pensamiento simbólico. Bueno, no sé, una frasecita que a mí me gustó, si la has visto, si tienes. La integración implica. La integración implica realizar, ahora me olvidé, una tarea que promueva el desarrollo del potencial de niño sin descuidar sus intereses, necesidades y emociones. Ahí lo que vos contabas, lo que falló es que se esperó a que la nena se adaptara a ella a un sistema que supuestamente es inamovible, que funciona así, y no pensar, bueno, en qué dificultad y cómo darle el apoyo que le permita pisar a ella, ¿no? Bueno, y la postura del tema del bilingüismo, que lo volvemos a retomar aunque que antes lo que dijo Karen, históricamente se veía la línea a la lengua de señas como algo perjudicial al sordo, porque los sordos iban a comunicar entre ellos y no se iban a integrar al resto de la sociedad. Entonces, si se hacía, se prohibía. Incluso algunos se lo golpeaba en las manos. Eso lo leímos también en el artículo, que llegaba a golpear a los nenes en las manos para impedirles que utilizaran la lengua de señas para comunicarse entre ellos. Se la criticaba porque se la veía como una serie de signos no estructurados, que no podían tener nivel de abstracción y que incluso interferían con la adquisición de la lengua oral, porque si el niño veía que se podía comunicar con gente con su mismo problema utilizando la lengua de señas, se suponía que no iba a querer oralizarse e integrarse al resto de la sociedad. Esto cambió, y ahora, bueno, se sabe que la lengua de señas adquirió un estatus de como el de cualquier lenguaje, con las mismas posibilidades y la misma riqueza a nivel de abstracción y de complejidad para comunicar cualquier tipo de ideas. También lo que sucedió es que se comprobó a nivel educativo que el método oralista traía retrasaba a los chicos en la adquisición de nuevo vocabulario y que les resultaba, bueno, a la larga la comunicación terminaba haciendo un extraño lingüismo, ¿no? Termina que es mucho peor que manejar una sola lengua, porque no podían, no tenían una capacidad como para manejarse en dos lenguas, en la lengua de señas y en la lengua oral. Terminaban no utilizando como correspondía, no aprendiendo bien la lengua o adquiriendo bien la lengua de señas y tampoco adquiriendo bien la lengua oral. Eso es semilingüismo. No tener la competencia para desempeñarse, para poder interactuar con el niño social, interacción social. En una lengua o en otra. ¿Entiendes? Al prohibírsele el uso de la lengua de señas y fomentársele la lengua oral, pero sin apoyatura en la lengua de señas, también otro tema fue la dificultad que se dio en los niños que no tenían rostro auditivo para la lectura labial, que les hacía también muy complicado. Y el bilingüismo apunta a esto, un equilibrio entre dos lenguas que se puedan hablar con fluidez, dominando, bueno, todo lo que es léxico, gramática, los aspectos fonológicos, etcétera. Y la lengua de señas operaría como punto de apoyo para la enseñanza después de la oralización. Ahora, ¿por qué decimos que la lengua de señas se reivindicó? Eso es lo que van a ver ustedes, es porque se dice que la lengua de señas se reivindicó como lengua. Porque el lengua humana tiene el mismo proceso de autosuficiencia que cumple con las mismas características universales. Todas las lenguas producen sonidos, ¿sí? La diferencia entre la lengua oral y la lengua de señas, o lengua fónica y lengua de señas, sería que en la lengua oral se utiliza más todo lo que es el aparato fonatorio, ¿no? Las cuerdas vocales, la laringe, el paladar, los maxilares. En cambio, en la lengua de señas se utiliza más todo lo que es gestual para cargar de sentido las frases, ¿no? No sé, la posición de los brazos, de las manos, de los dedos, del torso. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, todas las lenguas sirven para comunicarse. Con respecto a esto, también hay una frase que la escuela realiza, que es muy crítica, que dice que que tanto en la lengua de señas. ¿Por qué te critica? Soy maestra. Ah, lo sabes. bueno, que tanto en la lengua de señas como en la lengua oral hay una acción cargada de significado que es producto de un pensamiento. ¿Entiendes? Y que apunta a la comunicación, obviamente. Bueno, todas las lenguas, esto es gramática, se diferencian entre singular y plural, todas las lenguas se diferencian entre un polo, el polo del emisor, ¿sí? O del hablante o del enseñante, y el polo del receptor, oyente o intérprete. ¿Entienden? Son como el esquema de la comunicación, ¿se acuerdan? Emisor, receptor, mensaje, punto módulo. Todas las lenguas tienen diferentes formas para expresar tiempos verbales. Y todas las lenguas tienen una gramática que es diferente en cada lengua. No, para no prenderle tanto tiempo, porque yo quiero seguir explicando. Bien, bueno. Bueno, esto que decíamos al principio de que la escuela tiene como objetivo principal la alfabetización para la inserción en la sociedad. Pero ¿qué pasa, no? Para esta inserción en la sociedad es fundamental la lengua oral y la lengua escrita también. Entonces, la lengua oral, porque el 95% de esos chicos que son sordos nacen en familias oyentes. Entonces, para poder comunicar y no quedar ellos aislados de su entorno familiar y después de su entorno social, es importante que se oralicen. La lengua de señas no hay una correspondencia, creo que ya lo dije, no hay una correspondencia elemento a elemento entre la lengua de señas y la lengua oral, ¿no? Sino que tiene una gramática y una estructura propia, ¿sí? Un modo de expresión propio, ¿sí? Eso pasa en cualquier lengua, ustedes comparan con el portugués, con el francés, también hay expresiones que son típicas de cada idioma y si uno quiere traducir, obviamente no puede traducir al diccionario y buscar palabra por palabra, porque va a dar cualquier cosa. ¿Sí? La lengua de señas es más notoria la diferencia. En esto se parece bastante más a alguna lengua oriental como el chino, en donde la por japonés, donde digamos cada signo, en este caso cada sistema, no es una palabra, sino es una expresión. Por eso difiere más sobre todo de las lenguas latinas. Hay las dos cosas. Hay palabras y hay expresiones. Hay un mismo signo puede representar una palabra, puede representar una expresión completa. No, por ejemplo, en la lengua de señas no hay artículos, ¿sí? Y ciertas adverbios, ciertas condiciones. Claro, no hay nexos, no, solo lo que tienen no es nexos coordinados. Por texto. Entonces, imagínense lo que puede resultar la escritura para un chico que se encuentra de repente con nexos coordinantes, subordinantes, con conectores de todo tipo, ¿no? La lengua escrita sería entonces muy importante también porque le permitiría al niño. La lengua oral es importante porque le permite acceder a lo que es la cultura mayoritaria, ¿no? La lengua de señas es fundamental porque es natural para el sordo y es la única en la cual el sordo no es deficitario. Y la lengua escrita también es importante porque le va a permitir al niño no solo progresar en la escolarización, sino también poder llegar bagaje científico, cultural, de la sociedad en la que está. Por eso es importante el dominio funcional de las tres lenguas. ¿Sí? Que domine las tres, y no a medias, sino que sea realmente competente en las tres. O sea, hoy planteamos lo del bilingüismo, que era lengua de señas y lengua oral. Y ahora estamos hablando de la importancia de la adquisición de la lengua escrita también. O sea, tres lenguas tenían. Y cuando ustedes escuchen la entrevista, yo lo voy preparando si no hacemos tantos cortes porque se nos va el tiempo, si no. La maestra integradora les cuenta que ellos planifican con la maestra en sede, ¿sí?, en tres bloques: lengua oral, lengua escrita y lengua de señas. Que los contenidos que ellos tienen que transmitirle a nene sordo o hipoacústico los transmiten, ya sea en lengua oral, en lengua de señas o en lengua escrita. ¿Entiendes? Hay un detalle. En general, los lingüistas consideran que el dominio del sordo sobre la lengua oral nunca es completo. Nunca se da un dominio absoluto sobre la lengua oral. Por mejor oralizado que sea el sordo, siempre hay una pérdida importante de lo que se dice y lo que se hace. ¿Sí? Y consecuentemente también su producción es muy dificultosa. Después por ahí aclaramos más esto, pero en todo caso quería aclararles esto en el sentido de que nunca uno va a poder esperar de un niño sordo una producción de lengua oral siempre va a haber. Siempre estamos pensando en los casos de sordera de un poco oficial, a nivel intenso, ¿no? Claro. Y es como una persona con un poco oficial leve o ligera, bueno, mucho menos complejo porque adquiere por ahí, no capta todo lo que usa, pero sí, un alto porcentaje. Pero no es la misma situación, por el resto de vida, no es la misma situación que un sordo o que un hipoacústico más profundo. La reacción de los padres. Generalmente la primera reacción de los padres es intentar una, obviamente humanamente natural, la negación, intentar la negación del déficit que tiene el hijo y intentar normalizarlo, sea una operación, un implante, lo que fuera. Y además ponen tanta expectativa, como contaba Karina con la mamá de esta nena que recibió el implante, ponen tanta expectativa que piensan que bueno, es como una varita mágica. Y eso, las expectativas de los padres cuando son desmedidas pueden provocar tanto daño como cuando son mínimas. Cuando el padre ya perdió las expectativas y directamente no intenta comunicarse con el hijo. Después en la película la vamos a aclarar más. No me entiendo. ¿No tenemos que devolver el de sordos, la maestra se va a comunicar con las señas que el tipo trae, las señas caseras, y va a intentar sumarle señas nuevas. ¿Sí? Bueno, a partir de esa inclusión en la escuela, se toma se apunta a la adquisición de la lengua escrita y de la lengua fónica como segunda lengua, siempre apoyándose en la primera lengua, que sería la lengua de señas. Y obviamente los contenidos curriculares se puede adquirir, como en el caso de los nenes sordos que no tienen componente, bueno, no tienen un problema de retardo mental, se les excluye solamente los que obviamente se le dan donación a tu hijo. ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, ¿cómo se va a organizar el aprendizaje? Siempre partiendo de la situación concreta de cada alumno, es diferente, o sea, el mayor grado de individualización que se haga con respecto al niño va a redundar en una adaptación curricular más exitosa y ¿sí? más significativa. Y variando también, es importante también saber ir variando el currículum, ya sea los conscientes, los objetivos, los contenidos. No empobrecerlo, pero sí ver qué se puede seleccionar, jerarquizar, las técnicas de evaluación, todo eso se tiene que replantear el docente. A tasa de situación concreta de cada uno, varía con las circunstancias. Si la conseja se respetan principalmente la manera de organizar las actividades de aprendizaje para el alumno y en el papel que ha de desempeñar el profesor de apoyo especialista en problemas de audición y lengua. Profesor de apoyo sería la maestra integradora o trabajo integrando al nene en la escuela común. Bueno. Entonces, las adecuaciones del currículo, bueno, puede ser que haya, que no haya ningún tipo de adecuación, ¿sí? Que sea que sea directamente bueno, el mismo currículo para los niños oyentes y para los niños con problemas con déficit auditivo. Y en este caso, los que mejor se adaptan, como decíamos, bueno, los niños que tienen hipoacusia no profunda, ¿sí? O que fueron adquiridas después de los 5 años, o sea, después de que ya el tipo adquirió un amplio vocabulario. Bueno. También ahí estaría lo que decía ella también, el tema de la sensibilización del docente con respecto al el conocimiento y la sensibilización del docente con respecto a la situación de un alumno en estas condiciones, ¿no? No tiene que ser de una sobreprotección, pero sí, y de tener en cuenta que hay ciertas dificultades y ver cómo lo están. Después hay un tipo de organizaciones del currículo normal, ¿no? Pero con algunas modificaciones, ya sea en el tipo de actividad que se hace o en el método que se trabaja. Bueno. De organización del currículo también obviamente que no consigo con problemas profundos, no consigo con problemas de audición, pero que tengan un cierto nivel de lenguaje. Y ahora sí, organización del currículo con modificaciones significativas. Se producen a nivel didáctico, a nivel del espacio, se producen importantes modificaciones. Creo que ellos tienen un cuadrito. ¿Ustedes tienen un cuadrito? que habla de los tipos de adaptaciones, dice las adaptaciones generales y específicas a nivel didáctico y a nivel organizativo que se pueden hacer, ¿no? Van a ser más significativas, en tanto bueno, impliquen un mayor trabajo en equipo, mayor grado de individualización del niño que tiene el problema. Por eso el niño va a requerir una atención personalizada. Y se centra especialmente, el trabajo se va a hacer en el aula de apoyo, o sea, en el aula de la sede, se va a centrar especialmente en la adquisición del lenguaje oral, en la lectura labial, en la lectura de textos escritos, eso lo vamos a ver en la entrevista también. Y también, bueno, los contenidos curriculares, o sea, ciencias naturales, ciencias sociales, de matemáticas específicos. ¿Sí? Entonces, ustedes en el cuadro ven adaptaciones curriculares del aula. Arriba están las adaptaciones generales que afectan a todos los alumnos, ¿sí? Que ahí obviamente no se individualiza. Y también ven las adaptaciones específicas que pueden afectar, bueno, obviamente a los niños que estén integrados, los niños sordos que estén integrados en la escuela común, ya sea a nivel didáctico o a nivel organizativo. A nivel didáctico, bueno, habíamos mencionado algunos objetivos, contenidos, actividades, recursos, yo les decía el uso de láminas, de imágenes, por ahí leí también el uso de historietas, como para que los chicos, esto del doble sentido que los chicos con déficit auditivo les cuesta tanto, con un déficit auditivo profundo les cuesta tanto, la historieta, bueno, es muy rica, ¿no? Y en cuanto a, bueno, obviamente los instrumentos de evaluación, ¿sí? Se pueden modificar uno o se pueden modificar todos. Y las cuestiones organizativas. Bueno, los materiales que se pueden utilizar, ya lo dijimos, primero darles a los chicos las palabras clave, los conceptos clave, como para que ellos a partir de esos conceptos clave puedan hacer una síntesis y también incorporar nuevos conocimientos. Por eso es muy importante la selección de los contenidos. No tienen que dejarse de lado aquellos contenidos que después les impidan la comprensión de otros nuevos conocimientos, sino que ver de todos los contenidos cuáles son importantes y les van a permitir y van a potenciar nuevos aprendizajes. Un corte, pues yo ya lo estoy adelantando para no tener que cortar si quieren, salvo que alguno tenga alguna pregunta o algo que no quedó claro. ¿Te parece? ¿Qué les parece? No sé, como ustedes quieran. Yo estoy aclarando porque dale que no vamos a ver. ¿Cuánto dura esta? Dos horas, pero la fuimos cortando. Bueno, soy maestra integradora de sordos hipoacúsicos de la Escuela Especial 503, que tiene servicios en todas las zonas y es la única, salvo Luján, pero que ya tiene la escuela. Después, todos los más chicos de Gil y su talla vienen acá a Mercedes al servicio. ¿Y qué función, mientras estábamos charlando, qué función cumplís vos como integradora de la escuela? Integro los chicos que se pueden integrar del servicio de sordos que entran en la escuela o los chicos que son derivados de escuela común, también a veces son detectados en jardín especialmente, entonces yo voy a integrarlos a ellos primero con una evaluación y una vez que uno ya tiene acompañando tanto a los maestros como a los equipos que intervienen, tanto de la escuela especial como de la escuela común en que está integrado. Y también te enseño algunas cosas, porque bueno, como lo específico del sordo lo sé yo y no los maestros comunes, hay contenidos que directamente lo enseña la integradora o la maestra de sede. Ajá, ¿y cómo se hace en esos casos? Depende de la integración, hay alumnos o nenes que van algunos días a la escuela común o al jardín común y otros días a la escuela de sede. Entonces yo me encargo de llevar la planificación de la maestra de grado común a la escuela especial. En la escuela especial está el servicio donde está la maestra para sordos y ella se encarga con la planificación que yo le llevo de darle los contenidos que ve la maestra con enseñanza o la metodología apropiada para la discapacidad del niño. Y también en muchas ocasiones se trata de ir adelantando contenidos para que el niño cuando vaya a la escuela común ya tenga idea de lo que se va a tratar y él es más fácil acceder a todo el contenido. Ajá. Con respecto entonces a los contenidos, ¿de dónde los extraen ustedes? Para las integraciones se utilizan los contenidos de común, los que da la maestra o el grado de referencia que prepara, y uno va haciendo selecciones en cuanto a importancia, pero también de acuerdo a la edad del niño, uno le va incorporando específicos para el sordo, o sea, todo lo que es adquisición del lenguaje, ya sea de lengua de lengua oral, eso se hace en escuela especial o con la maestra integradora, que también se agregan a los de común. Entonces, por eso uno termina seleccionando para que el chico no se le haga tan pesado tener todos los contenidos de común más todos los contenidos de lo específico de para su discapacidad. O sea que esto requiere un trabajo en equipo, ¿no? ¿Con quién trabajas vos en equipo? Tengo un trabajo en equipo, ya sea con la maestra de sede, más las maestras del grado del común, y los equipos técnicos de la escuela común también apoyan y van dando un seguimiento al alumno para poder optimizar su trabajo. ¿Te das cuenta? La maestra de sede, ¿quién es? ¿Qué ocupación tiene? La maestra de sede tiene bueno, a cargo el grupo, es una maestra también específica de sordos e hipoacúsicos. Tiene chicos que no se pueden integrar por falta de vocabulario o bueno, diferentes componentes por ahí que no les permite integrarse en una escuela común. Y aparte atiende a todos los chicos que necesitan de integración, necesitan apoyo, van también a la escuela. Bueno, con respecto a los métodos de enseñanza de sordo, ¿con qué método marcas tu trabajo, tu tarea? Con respecto a la enseñanza para el sordo, lo que es lengua oral le decimos nosotros. El año pasado estuvimos haciendo capacitación en donde nos dieron muchas pautas para enseñarle como una lengua extranjera, la lengua oral, la lengua castellana, decimos nosotros, como una lengua extranjera para ellos. Como una segunda lengua. Como una segunda lengua. Y usar más la lengua de seña como primer lengua y vamos eligiendo las áreas. Y a la vez dividimos también la lengua escrita, que se separa también de las otras dos lenguas. O sea que cuando planificás, dividís en tres bloques tu planificación. Sí, vivimos en tres bloques y cada una de esas áreas, que son el área lengua oral, lengua escrita y lengua de señas. Y a la vez elegimos qué área vamos a dar en cada una de esas lenguas. Y a partir de eso se hace la selección de contenidos. Por ejemplo, si tenemos matemática, podemos dar en lengua oral porque es la más fácil para acceder. Después de lengua escrita vemos todo lo que es lengua, propiamente dicho. Y en lengua de señas elegimos a veces sociales o naturales, que es más fácil de contar en lengua de señas, que ellos entienden mucho más rápido. dentro de esa capacitación tenemos todo lo que nos fueron explicando para enseñarles como segunda lengua, o sea, a partir de un texto que ellos de a poquito vayan graduando y que usen ellos la lengua oral y puedan aplicarla a algo, que les quede como algo totalmente desconectado. O sea que lo que se planteó fue el bilingüismo, no puramente oralismo ni puramente lengua de señas, ¿no? Sí, el debate del oralismo y el bilingüismo, en realidad lo gestual, ya no se cuestiona más. Ya está instalado directamente el bilingüismo con apoyo en todo lo que sea, en todo lo más posible de lengua de señas. Los chicos adquieren mucho más rápido a través de la lengua de señas. Yo tengo casos de nenes que en jardín, tres meses aprendieron un vocabulario en lengua de señas que oralmente no lo habían podido adquirir. Y a partir de ahí ellos logran contar cosas y expresarse de otra forma que el oral todavía no lo adquiere. O sea, lo que es lengua oral les lleva mucho tiempo aprenderlo, es muy difícil, les cuesta y hay casos que no les gusta tampoco aprender. Hablar y tener que repetir de palabras, todo eso no les gusta, entonces la lengua de señas hace al aprendizaje que sea más rápido, más efectivo. En el momento en que la maestra de común le está explicando, uno usa lengua de señas y ellos enganchan en el momento, no necesitamos otra explicación más y más. Ya está, lengua de señas ellos ya lo adquieren. A pesar de que hay chicos que no conocen lengua de señas, como es su lengua, ya se dan cuenta de la idea, del concepto, tienen una abstracción de todo el contenido. Y con respecto a la lengua de señas, vos ves que los chicos vienen con una diversidad, es decir, que no hay un único gesto para indicar determinada palabra. Los chicos hacen su propia lengua de señas de chicos. Vienen cada uno con su lengua propia, casera, le decimos nosotros, y a raíz de eso vamos sumando. O sea, nosotros le decimos lengua de señas que es sumativa. No le podemos sacar la seña que me trae porque si no se confunde, no entiende nada. Entonces vamos sumando a esa y vamos sumando la otra. A veces dicen papá, a veces de acuerdo al trabajo, si es policía, que se llama la atención la gorra, o si trabaja en el camión, su papá, el papá pasa a ser el camionero, ¿no? Entonces esa seña se le suma a la seña universal de papá. Y después, como la mayoría de los chicos integrados van a la escuela, especial, donde los chicos hablan mucho más lengua de señas, es más fácil después el intercambio, y ellos se dan cuenta de esa sumativa, de esa seña que se les sumó, ahora la pueden usar y pueden contarle a los otros sobre su papá o sobre su mamá. Bueno, yo, ¿y algo más que querías agregar sobre este tema? Sobre la lengua de señas, los padres se resisten mucho a la lengua de señas, pero es al principio. ¿Por qué? Porque ellos creen que no van a hablar, que no van a poder escucharlos decir nunca ni mamá, ni papá, ni te quiero, ni nada. Pero una vez que se dan cuenta que se pueden comunicar, que les pueden contar cosas, y que se pueden comunicar con otros, porque a veces uno no sabe lengua de señas, pero igual los chicos se dan a entender en lengua de señas. Es otra cosa, los papás ya lo ven diferente, cuando ven que están avanzando en el jardín, que pueden reconocer colores, números, les empieza a gustar, les empiezan a usar, a pesar de que nosotros siempre apoyamos la lengua de señas con lo oral, para no perder tampoco lo oral. Los papás lo terminan usando ellos, y ellos lo terminan enseñando señas a nosotros que por ahí inventan en la casa porque no sabían cómo explicarle tal cosa, entonces les salió una seña y ellos vienen y te cuentan. Pero al principio es resistencia total. Tiene que ver con una aceptación. Sí. Ellos siempre tienen la ilusión de que por ahí con el audífono el chico ya va a escuchar y va a salir hablando. El audífono lleva tres meses para adaptarse, ¿no? Y después que el chico que se tiene que adaptar, por lo grande que se tiene que adaptar al audífono, al poner el audífono a veces a los chiquitos le implican sonidos nuevos, están mucho más distraídos, les lleva mucho tiempo, y hasta que se adaptan a la aurícula y después hasta que empiezan a hablar. Entonces pierden mucho tiempo, y ahí cuando los papás se dan cuenta que pasa el tiempo y no se puede comunicar con el nene. Entonces la lengua de señas le sigue siendo más rápida. Ellos creen, le ponen la aurícula y al mes ya está, ya habla el nene, y no es así. Pasa mucho tiempo para que el nene en realidad aprenda a hablar. Hoy me estabas contando el caso de Francisco, ¿no? No sé, ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo veías vos a los papás? ¿Qué posibilidades ves en él de cara, ¿no?, a la sociedad? Bueno, el tema de la integración a la sociedad y la salida laboral, y por ahí son resumo. No sé, vean ustedes lo que es más importante. Me preocupa que no queden con cosas. Bueno, ella, lo que comenta es que las integraciones, bueno, en un momento avanzan cuando los padres apoyan y colaboran con la integración, ¿no? Y generalmente, por lo menos la postura de esta docente, es que en dos cuestiones, ¿no? El nivel de pensamiento asociado a la cantidad de palabras, el lenguaje, al nivel de adquisición del lenguaje que tiene el niño, es una primera cuestión, como que están muy ligadas las dos cosas. Y la otra es que estos chicos sordos, que como ella dice, los que tienen componente quedan en la escuela de sede, pero los que están, aún los que están integrados en escuelas comunes, generalmente, me contó después, terminan siendo un centro de formación profesional, que la formación es bastante decadente, desgraciadamente, por lo menos es lo que yo observo en el medio de ustedes. Me puedo despachar. No, es general. Y bueno, y ahí hacen una descolante. Imagínense, digo que intelectualmente no tiene ningún tipo de problema. Bueno, pasan de los centros de formación profesional a una salida más bien de oficio, ¿no? A talleres protegidos. Y, no. Más que nada, lo más importante. Y el tema, bueno, la inserción en la sociedad es muy comprometido. Bueno. Y la película, ¿no? La película. Sí, sí. Nosotros encontramos una frase de la Encontramos una frase de la Organización Mundial de la Salud que define a la persona sorda. Define a la persona sorda, aquí es el que no es capaz de percibir los sonidos con ayuda de aparatos amplificadores. Esa es la definición. Y bueno, definitiva. Hay distintas definiciones sorderas, esta sería la de la mano. Y bueno, después están más o menos la conclusión es de lo que nosotros venimos hablando, esto de la sordera sigue actualmente el segundo puesto a nivel cuantitativo entre los déficits, es una de las más comunes, suele darse con alta incidencia en la primera infancia, suele pasar desapercibida cuando son sorderas leves o moderadas, en chicos entre 5 y 6 años y a veces antes. Y bueno, la lucha está abierta entre frentes, que como habíamos dicho antes, el médico, el tecnológico y el educativo. Se ha demostrado que, como ya dijimos, el método oral no ha podido lograr la normalización lingüística. Y la solución a la sordera merece revisión constante del plan, planteamientos, métodos activos, adaptaciones curriculares, tener en cuenta las capacidades y las necesidades de los niños sordos, tanto la integración física, la social y la funcional, como también los aportes técnicos, científicos actuales. Sobre todo para los docentes. Y de premio tienen la película. Para una bota. Las chicas preparan la película. Les quería hacer un comentario. La docente esta de la entrevista habla de una cuestión que es muy importante para entender algo, que es la dificultad que implica la oralización. ¿Qué? Que implica la oralización. A ver, porque si uno lo piensa, digamos, hay un argumento tradicional de los oralistas que tiene mucho peso, que es decir, bueno, alguien que aprende a leer los labios y aprende a hablar, puede comunicarse con los demás. Si solo se habla en lengua de señas, solo se va a poder comunicar en lengua de señas, con aquellos que hablen en lengua de señas. A ver, de alguna manera es como que alguien hable en Wuhan hablando solamente en japonés. Bueno, si tiene suerte de encontrar a alguien que hable en japonés, se va a poder comunicar con este. Y si no, le va a resultar muy difícil la comunicación. De cualquier manera, ahí aparece una complicación, porque entonces, digamos, desde este punto de vista, parece que el oralismo sería la solución. El problema es que oralizar a alguien es una tarea terriblemente difícil y compleja. Solamente muy pocas personas sordas, del conjunto de los sordos, logran ser bien oralizados, justamente por la complejidad de esa tarea. Y aún un sordo bien oralizado, como decíamos hace un rato, pierde casi la mitad de la comunicación que se dirige a él. Y si la comunicación es global y general, pierde prácticamente todo, porque él solo está, digamos, puede pescar aquello que tiene delante, esa persona que tiene delante. Pero si hay un grupo que habla o una cosa así, prácticamente pierde la comunicación. Ahora, el punto de la dificultad, yo quiero que ustedes piensen por un segundo. Imagínense ustedes que los trasladamos a Japón y además les vendamos los ojos y les tapamos las orejas. ¿Cómo hacen para aprender japonés? Es algo parecido, ¿eh? Es algo parecido ¿por qué? Porque el sordo, que no percibe ningún sonido, estamos hablando de los sordos totales, siempre decimos que cuando hay restos y posibilidades de escuchar, pero el sordo que no percibe ningún sonido tiene en principio que aprender a entender que esto que él ve como movimiento de boca, hay algo más que el movimiento y que es un sistema de comunicación. Tiene que aprender a entender de qué manera se produce una emisión de voz, y en general esto se hace a través de percibir las vibraciones en la garganta. Tiene que aprender a reconocer la diferencia entre ciertas vibraciones y aprender a modular esas vibraciones de la misma manera. ¿Recuerdan cuando Italo enseñaba a Víctor y le ponía? Bueno, todas esas son técnicas que tienen que ver con la organización. Y para colmo de males, como nunca escuchó hablar, no tiene la menor idea dónde va la palabra, cómo se ordena, cómo es la sintaxis. Y todo esto tiene que ser de alguna manera artificialmente enseñado. Cuando se enseña, cuando se oraliza un solo, se lo enseña con un método que implica que los niños de 6 años o de 5 años están empezando por la sintaxis. Entonces, para cada palabra hay un sistema de signos, para cada función sintáctica hay un sistema de signos. Entonces el sordo sabe que primero va el artículo, después va el sujeto, después el verbo, etcétera, etcétera, a través de este sistema de colores, ¿no? O de líneas. Ahora imagínense la dificultad de todo esto, ¿eh? Es enormemente complejo, enormemente difícil. Y si hablamos de niños que a lo mejor, aparte de la sordera, tienen alguna otra complicación, es prácticamente una lección imposible. Por eso es que el oralismo ha tenido, digamos, a la larga, tan poco éxito como método generalizado. Esto no quiere decir que no haya algunas personas sordas que estén muy bien oralizadas y que realmente se manejen con mucha soltura y con mucha solidez. Esto también existe, ¿eh? Y para estas personas, indudablemente, la oralización significa la posibilidad de participar de la vida social mucho más íntegramente que si solo manejaran la vida. Bien, eso me da. bueno, ponemos la película, nosotros la adelantamos porque dura 2 horas, pero bueno, el tema es que trata de un profesor de música, es una pareja que en este caso, bueno, él es el profesor de música, tienen un hijo, es sordo, y bueno, todo gira en torno a eso, el profesor de música que el padre es como que lo rechaza, el chico, bueno, no encuentra más solución, pero es más o menos esa la historia, ¿sí? Se llama La polémica se arma entre el método oral o gestual. La madre tira por un método, el padre por otro. Entonces, los padres quieren comunicarse como sea con el hijo. Y el padre no, quiere, lo quiere oralizar, sí o sí. Acá toma la left, right, left, Thank you. There is a story that in order to write it, we need to paper the middle of the sword, the legs off his piano, so that he could lay the body flat on the ground. And then he would lay down on the ground next to the piano with his ear pressed to the floor. And he would pound the keys with his fingers in order to hear his music through the vibration of the floor. Mr. Holland? It occurred to you how he even wanted to work. Like, if he never heard a beat, how do you know that's the night of time? Thank you. just feel the pocket flow. Coming across the row on row. That mark that foot. Miren las caras, ¿a qué le dice? Second. No, no, cold. That's not funny. Johnny. Grateful for your hearing. talking because I am going to think. And for those of you who have no hearing problem, my profound apologies. On a personal note, I would like to dedicate this song to my son, Cole. Close your eyes. Después de grande, pero pierde mucho tiempo, sobre todo la parte de la infancia, ¿no? Eso que lo tenía de la madre, pero no del padre. Le costó mucho reconocer esto de la deficiencia del chico. Y bueno, el chico después termina hablando con señas, pero también en forma oral, y termina alfabetizado. Así que bueno, nos vamos a cortar acá por todo un poquito. Es muy bueno. Yo pensaba hoy, no sabía que las chicas iban a tener tanto material, pensaba trabajar sobre el tema de la Thank you.